a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Ranca Contigo. Ranca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Estamos. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Ya estamos nuevamente compartiendo Renca Contigo. ¿Quién les habla? Raúl Valenzuela. Y la verdad, las cosas es que hoy día ha sido una cosa de loco en gran parte del país, como también en Renca. Renca no se salva de esto. Fíjese que han habido muchos colegios que manifestándose, pero con una represión gigante de carabineros. La verdad las cosas es que varios detenidos, en la cual hay adolescentes con adolescentes menores de edad, hay también algunos y gran parte son detenidos y algunos conducidos. La verdad las cosas es que hay una con iniciales de CRD, un adolescente de 16 años, que los motivos son todos por desórdenes. También está Axel Aguilar Vallejo, de 18 años. Está también Valesca Díaz Peña, de 36 años también. Y hay varios también que están detenidos por desórdenes. La verdad las cosas es que les cuento que ha sido una represión gigante. Incluso bombas lacrimógenas en el cumbre de Cóndores de Oriente, en la cual estando todos los niños ahí en el liceo, la verdad es que complica un poco cómo el sin tener un poco de precaución, en la cual hay niños ahí de todas las edades, no solamente niños de 16, 17. También hay niños de 15, ¿ah? Niños de 14. Recuerden que ahí hay desde séptimo básico. Ojo con eso. Así que les cuento que para mañana la municipalidad, para mañana jueves de 7 de noviembre, se suspenden las clases de los institutos Cumbre de Cóndores, Oriente y Poniente. Respecto a la situación de clase en la jornada de mañana de recintos particulares y particulares subvencionados, se debe consultar directamente con cada establecimiento, pero están suspendidas las clases para los dos liceos. Así que increíble todo lo que está sucediendo en nuestra comuna, con algunos con heridas directamente, deteniendo a gente que estaba esperando micro tranquilamente, posiblemente. Hay harto que comentar hoy día. También, bueno, vamos a estar hablando de todo un poquito. Fíjese que el gobierno prepara envío de un proyecto para endurecer penas a responsables de saqueo. Bueno, el Ejecutivo también apunta a asegurar cárcel efectiva de quienes sean condenados por perpetrar este tipo de delitos. Así es, el Ejecutivo trabaja en el envío un proyecto de ley orientado a endurecer las sanciones contra los responsables de saqueos. La sanción actual está asociada al robo en lugar no habitado, partiendo la pena en los 541 días a 5 años, presidio menor en sus grados medio a máximo. En tanto, se dispondrá también elevar el piso de la pena desde los 3 años y un día a 5 años, presidio menor en su grado máximo. Así lo está también anunciando el gobierno. Es parte de lo que se está viviendo hoy. Otra de las noticias es que manifestantes también atacan sede de la UDI. Presidenta del partido acusa violencia política. Así es. Fíjese que la sede de la UDI, ubicada en calle Suecia, en la comuna de Providencia, fue atacada esta tarde por manifestantes que llegaron al lugar desde la protesta que había, que se produjo en las mediaciones del Costanera Center. Fíjese que momentos antes de los hechos, la presidenta, escuchen bien todo esto y ustedes lo analizan. Momentos antes de los hechos, la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, se encontraba al interior del inmueble, siendo evacuada por efectivos de carabinero, según comentó. Yo estaba en Suecia, no pude llegar a Valparaíso después que fuimos a La Moneda porque nos encontramos con una manifestación que fue bien agresiva. Así que me devolví a la sede y los carabineros me pidieron que saliera de ahí porque habían indicios de que podrían atacar la sede. Miren, fue advertida ya de carabineros. Según la parlamentaria, el aviso de la policía fue poquito antes de que llegaran los manifestantes. Me pidieron que por favor saliera. En ese momento había 4 o 5 personas, incluyéndome. Se quedó gente que se fue después y quedaron 1 o 2 personas dentro de la sede. Ojo con esto. Yo me vine al departamento de un amigo y ahora voy para allá a ver qué es lo que pasó. Botaron la reja completa. Ahora pueden entrar y salir en cualquier minuto. Rompieron todos los vidrios, los computadores. La sede no la quemaron porque alcanzaron a llegar los carabineros que estaban acá cerca. Es decir, vandalismo puro. Yo no entiendo cómo no se quedó carabinero si la fueron a advertir minutos antes que venían los manifestantes. Me llama la atención todo lo que dice ella para que no haberse quedado carabinero al saber que iban a venir manifestantes y le fueron a avisar y se quedaron 2 o 3 en la sede. Fíjese que consultaba sobre si hay información o documentos sensibles del partido que hayan sido destruidos, la senadora respondió que tenemos todo resguardado, pero sí creemos que lo que tiene que imperar es la violencia para callar las distintas voces que hay en una sociedad, para dejar solamente 1 o 2. Eso es un ataque a la democracia. Fueron las palabras de ella. Y esa línea, Van Rysselberghe aseguró que esto no es vandalismo. Atacar sede de la UDI no es vandalismo. Atacar la sede de la UDI es violencia política para poder apagar la voz de los que piensan distinto a ellos. Eso fue. En un país que vive en democracia, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Nosotros de verdad creemos que acá hay un móvil político detrás. No son solamente demandas sociales, como lo vimos hace 10 días, enfatizó. Y también, a su juicio, las manifestaciones violentas de ahora tienen un tema de violencia política implícita, aunque admitió no saber quién estaría detrás de tales intenciones. No lo sé, pero claramente es gente que quiere acallar la voz de las personas que pensamos distinto a ellos, que defendemos a la clase media, que creemos en el emprendimiento, en el orden, la dignidad de las personas y el derecho a la vida. Quieren amedrentarnos, pero no lo van a lograr, según lo que dice ella. Y finalmente aseguró que yo estoy de verdad impresionada porque ahora van al memorial de Jaime Guzmán, que lo están rompiendo en el minuto. Entonces no me pueden decir que esto es simple vandalismo. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta frase en la cual que ella se encontraba ahí en el lugar y le fueron a avisar efectivos de carabinero. Se encontraba al interior del inmueble y siendo evacuada por efectivos de carabinero minutos antes. ¿Entiendes? Le fueron a advertir. Y según la parlamentaria, el aviso de la policía fue poquito antes que llegaran los manifestantes. Me pidieron que por favor saliera. En ese momento había 4 o 5 personas, incluyéndome, y se quedó gente que se fue después. ¿Quiénes son y por qué se quedaron? Y 1 o 2 personas dentro de la sede. Increíble, ¿eh? Entonces, yo me vine al departamento de un amigo. Entonces, hay que ver qué es lo que pasó con esas 2 personas, ¿sí?, que se quedaron, según lo que ella misma está contando. aparte de eso, Carabineros la hace la evocación. Y qué raro que no se haya quedado Carabineros, si ya venían unos minutitos antes nomás, la habían sacado de ahí. Entonces ella misma entra a, por lo que habla aquí en esta fuente, que es Semol, según da la impresión de que se quedan personas adentro de la sede y ella se retira y no queda resguardada la sede con Carabineros, no hubo nadie, porque dice que fue poquito antes que llegaron los manifestantes nomás que salió de la sede. Entonces hay que también llamar la atención si fueron los manifestantes de que venían de la manifestación que había en Costanera Center, o simplemente esto ya estaba hecho de antes, no se sabe. Bueno, de todas maneras, siempre hay investigación. Todo sale a luz hoy en día gracias a la tecnología. A muchos los pilló desprevenidos la tecnología, o los pilló atrasados. Hoy en día cualquier cosa puede suceder. Está ahí. Esa es la idea. Vamos a la música. Estamos compartiendo frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 es, por supuesto, para todos ustedes aquí en frecuencia. Vamos, algo de INXX. Y esto suena así. marca el Estamos de regreso, frecuencia en el 107.5 FM. Y también, por supuesto, estamos en www.frecuenciafm.cl para que todos puedan compartir. Bueno, compartiendo todo, también hay una cosa, la vida cotidiana. ¿Cambia al modificar la Constitución? Abogados entran al debate también en una parte. Fíjese que la opción de un cambio al texto jurídico o bien su redacción completa está cada vez más en el debate social y gubernamental. Abogados discutieron sobre sus posibles alcances. Asamblea Constituyente y nueva Constitución son algunas de las consignas que han aparecido durante la crisis social que comenzó el 18 de octubre en el país, en medio de otras solicitudes sociales como cambios en la educación, salud, pensiones, transporte, medio ambiente, etcétera. En el Congreso, los parlamentarios de oposición acordaron abordar los proyectos al respecto en la Comisión de Constitución de la Cámara, incluyendo el proceso que inició la expresidenta Bachelet, con el objeto de apurar el trámite de estos. Y también en RN no se han cerrado a debatir el tema y en el gobierno tampoco lo descartan, pero en una segunda etapa, tras aprobar la agenda social y restaurar el orden público. Sin embargo, aún no hay un consenso político sobre la opción de reformar algunos aspectos de la Constitución Política de la República. Tampoco hay claridad de si debiesen ser cambios estructurales, modificar leyes o bien redactar el texto jurídico del país por completo. Pero, ¿qué significaría una reforma constitucional o una nueva Constitución para las personas? ¿En qué podría cambiar la vida cotidiana de las personas y en qué no? Conversó con cuatro abogados este reportaje que hubo y constitucionalistas sobre cuál podría ser el alcance de eventuales cambios a la Carta Fundamental de Chile. Las que no cambiaría. Bueno, el aumento de la tarifa del metro en Santiago fue el detonante del estallido social en el país. Sin embargo, según explicaron los abogados, este aspecto no correspondería a ser tratado por un cambio en la Constitución. El académico de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, puntualizó que la demanda sobre mejoría del transporte y mejoría de las tarifas, eso no tiene que ver con temas constitucionales, porque la Constitución establece en general que esto debe ser regulado por ley. Bueno, y así concordó también el académico de la UDP, Javier Couso. Hay muchas demandas que no requieren cambios constitucionales, como las demandas por la fijación de ciertas tarifas, dijo, aunque precisó que no es que no se puedan solucionar, sino que no es necesario cambiar nada en la CPR, que es la, y para que se puedan solucionar. Couso también sostuvo que estas demandas son buena parte de las que se van a estar discutiendo en la agenda social, especialmente las que tengan que ver con presupuesto. Todo lo que implica aumentar, reasignar presupuestariamente, como fomentar el nivel de pensiones, son leyes simples. No requieren cambio en la ley de presupuestos que se discute año a año de otro tipo. No es necesario entrar en la Constitución. Y así, ejemplificó el director también ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, Claudio Alvarado. Para mejorar las pensiones necesitamos priorizar los recursos públicos, un mayor aporte de los empleadores y también nuevas instituciones que eventualmente se hagan cargo de las de los regímenes que se establezcan. Y respecto a la afectación en la vida de las personas, Alvarado señaló que mi impresión es que va a modificar muy poco respecto de la actual. Si puede colaborar en lo inmediato, si se genera una hoja de ruta adecuada, bajar la presión y la tensión social, facilitar el diálogo entre los actores públicos, y aseguró que es una cuestión simbólica muy relevante. Es en esa línea, Navarro también subrayó que la Constitución tiene que ser siempre una idea de bases esenciales, establece derechos fundamentales, la garantía y la organización básica del poder, todo el resto tiene que ser desarrollado por el legislador, y por lo tanto un cambio constitucional parcial o total por sí mismo no va a mejorar, modificar la calidad de vida de las personas. Los cambios sociales, según Navarro, se va a hacer en la medida que haya políticas públicas, legislativas y reglamentarias de largo alcance, inversiones relevantes, y todo eso es materia de acción del gobierno y del Congreso Nacional. Y en tanto, para Alvarado, hay una sobreexpectativa, y en cuanto a lo que realmente podría generar un eventual cambio constitucional, ciertamente es probable que tenga un catálogo de derechos más o menos generoso en su lenguaje, pero por sí solo la verdad es que no garantizaría lo que hoy día se pretende. Lamentó el abogado y sostuvo que el cambio a la Constitución es un elemento hacia el nuevo pacto, pero por motivos más políticos y legitimidad que de otra cosa, que es importante, pero no es lo mismo que cómo se plantea. Bueno, son palabras. Y bueno, ¿cuáles serían algunas modificaciones posibles? Sobre las medidas que podrían cambiar y afectar la vida de las personas en distintos ámbitos, Couso priorizó que se podría reevaluar los poderes del Tribunal Constitucional como un factor clave, ya que el organismo ha echado abajo cerca de 7 a 10 leyes que iban en directo beneficio a necesidades muy cotidianas de la gente. Justamente, ahí está uno de esos. Y en esa línea, puntualizó, se reformó la ley del CERNAC, la echó abajo el Tribunal Constitucional. Se reformó la ley del AUGE para que hubiera un pilar solidario, lo echó abajo el TC. Se pretendía reformar la ley laboral para menos horas, como máximo que se puede trabajar en Chile, y se amenazó con ir al Tratado de Libre Comercio, al Tribunal Constitucional, y explicó así el académico. Ahí está. Yo creo que por ahí va, que el Tribunal Constitucional no debería estar ahí. Esos son algunos ejemplos de cómo, mientras no se cambien el capítulo del Tribunal Constitucional, impidiendo el trabajo de ley por interpretaciones activistas de la Constitución, la vida cotidiana de las personas seguirá siendo cuestionada, manifestó Couso. Y luego añadió que se debería evitar que dicho organismo sea una tercera cámara. Humberto Nogueira, académico de la Universidad de Talca, indicó que cualquier sea el procedimiento de una reforma o eventualmente una constitución, la afectación a las personas van a estar relacionadas prácticamente con todos los derechos que tiene la constitución. Para él, la seguridad social podría modificarse y ser eventualmente un sistema que tenga un financiamiento repartido como Estado, empresarios y trabajadores, afectando las pensiones a futuro. También la sindicalización podría potenciarse, así como el derecho al agua potable, si se considera que es un bien nacional de uso público, explicó el constitucionalista. Además, los derechos individuales también podrían tratarse como el derecho a la imagen, a la autodeterminación informática y a la identidad, según también señaló Nogueira, asegurando que podría modificarse cada uno de los derechos en los distintos planos. También se podría incorporar un reconocimiento especial a los pueblos originarios, dijo por su parte Navarro. Pero hay que reconocer que la ley ambiental, la ley de los pueblos originarios, los convenios internacionales ya reconocen y establecen la ley, la necesidad de que tienen que ser escuchados. Esa parte no está tampoco, como dice ahí, en la Constitución.

Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que en mes de octubre, hace un mes casi, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y fíjese que son alarmantes las cifras que hay. Y según la Organización Mundial de la Salud, cada año cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa y otras muchas intentan suicidarse. Hoy vamos a hablar con Francisco Flores de la ONG Mente Sana, en la cual nos tiene cifras alarmantes en Chile como a nivel mundial, y también, por supuesto, vamos a estar hablando de la contingencia nacional. Buenas tardes, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Te digo Pancho porque lo haya hecho, pero Francisco Flores, más conocido en todos lados como psicólogo. Francisco, hay muchas cosas. Alarmante cifra tiene Chile por ansiedad y también por depresión. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, efectivamente hay indicadores que señalan de que hay una sintomatología profusa, es decir, bastante extendida la población con síntomas de ansiedad, de angustia, de depresión. Pero también, creo que alguna vez ya lo hablamos ya, y creo que es lo más preocupante, con altos indicadores de consumo de psicofármacos, ¿no? De antidepresivos, ¿sí? De inductores del sueño, ansiolíticos. Hay un consumo muy elevado de esto, ¿no? Y por lo tanto es un motivo también preocupante, porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Muchas veces, y depende. Mucho de esos, de la receta también. Claro. Pancho, disculpa, Francisco, tú, bueno, es parte de las cifras, son gigantescas. Yo veo acá que realmente tú dices, es alarmante esta cifra, pero también han ido aumentando el estrés con lo que está sucediendo en nuestro país. Cuéntanos un poquito en cuanto a, empecemos por los niños, en este caso. No, claro, son situaciones como inéditas, nuevas que se viven, ¿no? Que se viven, pero un poquito. ¿Sí? Son cosas nuevas que se viven, pero claro, eso mismo lleva a que se viva la situación en forma más traumática, ¿no? Porque son hechos que sobre todo para los niños constituyen hechos que no son costumbre, ¿no? Y por lo tanto a veces a los adultos les cuesta poder explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Ni los propios adultos logran entender, explicar del todo lo que se vive estas dos semanas. Sí. Por lo tanto, a los niños, claro, es un elemento mucho más perturbador. Pero cada día, uno no sabe cómo darle a entender al niño lo que está sucediendo. Él está viendo televisión igual, está tratando de llevar una vida normal, pero lo tienen que dejar en la casa porque los colegios están cerrados. Claro. Eso yo, ¿cuál es lo más traumático en este caso, Francisco? No, yo creo que lo más traumático tiene que ver con que los sentimientos de vulnerabilidad, no, de fragilidad, al verse expuesto a tanta violencia, hacen de que, claro, los niños a veces ocurren elementos de mucha ansiedad, de mucha angustia, mucho temor, ¿no? Porque se ven expuestos, ¿no? a esta fragilidad de estar en un medio ambiente amenazante. Por lo tanto, eso yo diría que el principal cuidado hay que tener, ¿no? De poder darle esta sensación de seguridad, de protección que necesitan ante hechos que alarman a todos, no solo a los niños, también a los adultos, pero sí. de sobremanera a los niños, ¿no? Piensen ustedes lo que significa lo que hemos visto, la violencia policial, por una parte, ¿no? De personas que agentes del Estado que están destinados a la protección, ¿no? Y ver que también son una a veces una amenaza para la misma población, o también estas turba que aparecen a veces y se quedan negocios, ¿no? Que por tanto aparece como todo fruto del descontrol. Al ver tanto niño también herido, fíjese que son jóvenes. Todas estas personas, fíjate que tuve, detrás de esto no queda solamente el niño mal. Hay más de 140 niños que de una u otra forma van a perder su ojo, o simplemente van a quedar a media con la vista. Hay problemas que realmente ocasionaron directamente que perdigones o bombas lacrimógenas. ¿Cómo vemos aquí la parte de la familia? Va a tener un periodo gigante, ¿cuántos meses por lo menos para irse recuperando? Porque aquí va un problema psicológico tremendo después de esto. Claro, o sea, yo creo que efectivamente, bueno, la secuela la vamos a ver cuando logremos superar esta situación, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco los efectos que esto implica, ¿no? Porque los efectos siempre son como a largo plazo, ¿no? Nosotros ya vivimos algo de eso, nos costó mucho superar todo lo que implicó el contexto de la violación de los derechos humanos, ¿no? Y por tanto los países a veces demoran en poder restañar esta herida, ¿no? Por eso es muy importante también que la justicia opere en toda su dimensión, ¿sí? Para que justamente esas heridas producto de estas situaciones no queden abiertas, ¿no? Y no tengan que generaciones posteriores hacerse cargo de una problema de esta envergadura, ¿no? Francisco, aparte bueno de todo esto también de hay una, me quedé corto con la lista de gente, hay ciento, más de 150 personas con lesión ocular, y más bien. Encima estamos hablando ya de 23 muertos, 18 querellas por abuso sexual, 162 querellas por tortura, se habla de 800 heridos por arma de fuego, fíjate, 475 niños y niñas adolescentes detenidos, 4.300 detenidos. Todo en manos de militares y carabineros, pero estamos hablando de que muchos de estos niños nunca lo habían tomado preso, nunca han estado en una situación así. Entonces también quedan por parte como súper super mal en cuanto marcados de esta violencia hacia ellos, que a lo mejor ni los papás lo habían tocado alguna vez, y se encontraron con una tremenda paliza de carabineros. También hay una, hay un problema también ahí. No, claro, por eso yo creo que es una situación que todavía requiere mucho elaboración, mucho análisis, porque por supuesto que el movimiento social, la protesta social, que en general, en su grueso, yo diría el 90% de la gente que participa lo hace en forma pacífica, en forma incluso familiar, ¿no? incluso a veces en forma afectiva. Pero tenemos como en los bordes esta violencia como que desborda, ¿no? Estos jóvenes principalmente, ¿cierto? Que se toman las calles a veces y hacen desborde de saqueo, ¿no? Contra negocios, sin distinguir a veces, donde no hay ninguna ideología detrás, ¿no? En general la gente dice, alguna gente dice, ¿no? Que estos productos de cierta ideología. Al contrario, ¿no? Cuando hay ausencia de ideología, cuando hay ausencia de convicciones, cuando hay ausencia como de ideales políticos, como que la violencia se desata, ¿no? Se desata sin ningún sentido, sin ningún significado, solamente por el goce de la violencia, ¿no? Y eso es lo que vemos a veces. Lo mismo pasa con la violencia de carabineros, que no tiene ninguna justificación, ¿no? Hoy día leía justamente un informe del Colegio Médico que decía que en el conflicto árabe-israelí, que todos conocemos lo cruento que es eso, las lesiones oculares son significativamente inferiores a lo que ocurrió en Chile en 2 semanas, ¿no? Entonces aquí pareciera que hubiésemos tenido una estado de flagrancia en 2 semanas que hace que nuestras estadísticas, la que tú las señalabas, ¿sí? parezcan un estado de conflicto armado durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es producto de que efectivamente la fuerza policial ha actuado de forma absolutamente desmedida, ¿no? Desmedida, ¿no? No hay control respecto a esto. Y según, bueno, también... Bueno, además, y aparte desmedida, ineficaz, ¿no? ¿no? Que es lo otro, ¿no? No ha sido capaz de poder contener esto, justamente estos brotes de violencia. Pero cuando hablamos de deuda social, porque fíjate que justamente para pasar de los niños, pasar a los adultos mayores, hay una deuda social que realmente ha hecho también suicidios en los adultos mayores. Fíjate que hay mucho también, hay gente que da sus testimonios sobre profesores, por darte un ejemplo, que han ganado sobre $1,000,000 y hoy está en 250, 200 mil pesos, como hay otros que han ganado 700 y están con 60, 80, 90 mil pesos. Dime una cosa, ¿qué pasa también con ellos cuando realmente la economía le hace subir el estrés? No, nada más que eso, no los fármacos ni nada de otra cosa, estamos hablando de una depresión más económica, en situación, que se sienten casi en situación de calle en su propia casa. Sí, no, por supuesto. Por supuesto que mucha de la angustia, mucha de la depresión tiene que ver con la situación material que la gente vive, ¿no? Producto de las deudas, producto del esfuerzo que significa trabajar más de 8 horas, producto del desplazamiento, producto de el escaso tiempo que es para poder disfrutar con familia, ¿no? Producto de las situaciones que hay en los barrios de la delincuencia, por supuesto que hace una situación más estresante, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar eso, que ha sido estos malestares nuevos son producto también de un cierto desarrollo que tuvo el país, ¿no? Porque tú, claro, me dices, por ejemplo, un profesor que gana $1,000,000 que gana y que pasa a la jubilación a ganar $200,000, bueno, pero en mis tiempos y probablemente en tus tiempos los profesores ganaban mucho menos que eso, ¿no? Por lo tanto, también la demanda de una calidad de vida mejor también ha ido creciendo como país. Y ahí yo creo que lo que más enerva, lo que más provoca molestia, es lo que se ha denominado como los abusos, ¿no? Incluso yo diría que más que incluso la propia desigualdad, ¿no? Lo que produce molestia, desazón, ¿no? Esta sensación de estar permanentemente abusados, ¿no? Y que finalmente el hilo se corta por lo más delgado. Es que... Si tú ves, están casi en la extrema pobreza, con 150, con menos del sueldo mínimo. Estamos hablando de menos del sueldo mínimo y realmente han dado todas las señales de que esto no alcanza para nada. No alcanza para nada. Entonces, la situación de un adulto mayor hoy en día, que tú puedes ver, te das una vuelta a alguna feria de población, cualquiera, te vas a encontrar con adultos simplemente vendiendo con 80 años en un carrito o simplemente buscando verdura, fruta después que se termina la feria. Hay cosas impresionantes que eso, dime, ¿cuánta cantidad de gente? Será no solamente por los fármacos, estamos hablando de un nivel de estrés, hablamos de todo un poco, aquí se unen muchas cosas para poder ver que realmente estamos muy mal en la salud mental de los chilenos. Yo también veo esa imagen y me siento mal. Como tú, como psicólogo, tú constantemente te vienen, estás viendo, te llegan casos tan, pero esto ya de ámbito social, ya no es una cosa de algún fármaco o algo que que viene de antes, viene de algo más que nada de económico, Pancho. Sí. Sin embargo, yo creo que hay que darle algo de racionalidad a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, no obstante lo que tú dices, esta rebelión, esta protesta social, nace más bien en sectores medios, ¿no? Bueno, nace en los estudiantes, ¿no? Los íconos de la protesta han sido, bueno, Plaza Italia, Plaza Ñuñoa, ¿no? La demanda tiene que ver con, yo diría, con demandas propias de los sectores medios, ¿no? Que, por supuesto, los sectores populares también, ¿no? Pero como es, no ha sido una revuelta popular que se empieza en poblaciones o en sectores más desprovistos, ¿no? Empieza, yo creo que ahí en sectores medios, en busca justamente de promesas que se hicieron y que hoy día se ven completamente incumplidas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar el largo aliento de esto, ¿no? Yo creo, no creo que sea prudente hablar de borrón y cuenta nueva, ¿no? No. Yo creo que ha habido un progreso significativo en Chile, pero que eso se ha visto mermado, se ha visto detenido, y finalmente esta promesa del sistema neoliberal, del chorreo, finalmente las ganancias han caído en manos de muy pocos, ¿no? Pienso tú que el 1% solamente de la población chilena se lleva el 25% de toda la ganancia, ¿no? A eso. Entonces, un nivel de desigualdad que resulta escandaloso, ¿no? Nosotros cuando vemos esto de los saqueos y que la gente roba plasma, bueno, pero si le hemos enseñado durante cuánto tiempo de que los objetos de consumo son lo primordial, ¿no? Y que da lo mismo la forma, pero lo importante es tenerlo. Bueno, no debe extrañar que ante la primera posibilidad la gente empiece a sacar ese tipo de elementos, ¿no? Pero también me llama mucho la atención en algunos sectores donde saqueaban, pero colocaban todo al fuego, con televisores, con todo, lo tiraban al fuego para hacer fogata ahí. En muchos de los videos que he visto y muchas de los saqueos, no solamente gente se lo estaba llevando para sus casas, sino que lo estaban tirando al fuego y que llamaba la atención todo, también, ¿no? Había de todo. Entonces eso me llama la atención. Tremendo auto y llevándose cosas. Había de todo. Pero me llama la atención todo esto porque va a reventar. Hoy tuviste, no dice, ha ido evolucionando Chile y todo, pero estamos dándonos cuenta de que a todos no nos llega, parece, y no todos, es todos los sectores, estamos hablando de todos los sectores, hoy día los camioneros, mañana pueden ser los de la ENAP, los mineros, la salud, sí. En todos lados, estamos hablando de que hoy el respaldo del presidente tiene un 9%, según la última encuesta, estamos hablando de que ya no, realmente al respaldo al presidente se le fue, pero lejos, casi más. Bueno, casi, porque, casi, claro, una de las promesas del gobierno actual era, cierto, poner el orden incluso frente a la delincuencia, el progreso económico, dos cosas que antes de esto vimos que no habían sido cumplidas, más de razón ahora, ¿no? Estamos hablando que acá la gente se más que nada no es por lo que subió el metro, estamos hablando del eslogan que es los 30 años, estamos hablando de que pasaron todos los gobiernos que han pasado, no solamente de Piñera, estamos hablando de Bachelet, estamos hablando de Elwin, estamos hablando de Lago, estamos hablando de Frei, estamos hablando de todos los gobiernos de Democracia Cristiana, de la democracia, y realmente no dieron lo que realmente se esperaba después al regreso de la democracia. A eso. Bueno, por eso yo digo que hay que esperar después, ¿no? Porque el desarrollo de estos movimientos, de estas revueltas, a veces son impredecibles, ¿no? O sea, en el año 68, el famoso mayo francés en París, donde los estudiantes también se tomaron por varios días a París, ¿no? Un movimiento, bueno, que por todos conocido. En las elecciones que hubieron después ganó Pompidou, que era un representante de la derecha, ¿no? En España, tú recuerdas el momento de los indignados, ¿no? Donde se tomaron la plaza ahí en Madrid. Bueno, la elección que hubo después ganó Rajoy, que también era el Partido Popular. En Brasil, 2014, hace poco, 2016, ¿no? También muchas protestas sociales, ganó Bolsonaro. Entonces, el temor que hay es que de repente esta protesta, cuando se desbordan, cuando no hay control, cuando no hay dirección, la gente lo que empieza a clamar es que haya esta cosa como del orden, ¿no? Y por lo tanto el riesgo de que haya una regresión autoritaria bastante alta, ¿no? Entonces, por eso que es un momento delicado, porque no está escrito de que finalmente esto desemboque en la reforma que todo el mundo espera, ¿no? También está el riesgo que ocurra lo otro, ¿no? que ocurra lo contrario a lo que uno espera de esto, ¿no? Por eso que es tan importante que las reformas sean lo más rápido posible, ojalá con dirección, y evitar la mayor cantidad de desbordes de tipo violento de esto, ¿no? Yo creo que eso le hace mal al movimiento social. Y lo otro, que ustedes también no están incorporados en la salud pública, es muy bajo. En sentido, para un psicólogo, conseguir psicólogo, sí, claro, en el consultorio o en... Es difícil, claro. No está incorporado. Entonces, usted como ONG, ¿qué respuesta le ha dado el Ministerio de Salud como para poder integrarse a la salud pública? Porque realmente es nada. Sí, pero mira, el mejor remedio para alguna de estas sintomatologías, alguna, no todas, es que haya más justicia social, ¿no? Habiendo más justicia social, habiendo más integración, menos desigualdad, estos índices van a decaer, ¿no? Por supuesto que siempre va a haber gente que va a necesitar acción de esto, ¿no? Pero lo primordial ahora yo creo que es trabajar por niveles de bienestar mayor que permita que la gente tenga menos carencia, tenga menos vulnerabilidad, se sienta menos frágil, tenga más compañía. Y eso se logra teniendo más justicia social, no se logra teniendo mayor atención médica, ni recetando fármacos, ni pastillas para dormir, ni antidepresivos, ¿no? Por eso es que es tan importante la acción comunitaria, ¿no? La acción social, porque finalmente eso también hace que la gente se sienta más acompañada, ¿no? En los momentos más duros, ¿no? Usted pensó que en la época de la dictadura, ¿no? Había menos índice de dificultad de salud mental, ¿no? A pesar que era un momento mucho más duro, incluso el que estamos viendo actual, o sea, no tiene comparación. Pero aún así había un sentimiento de solidaridad, había un sentimiento de comunidad, ¿no? Incluso no teníamos estos dos desmanes, había un movimiento social, proyecto fuerte, pero este movimiento de virulencia que hemos tenido, de a veces de violencia sin control, tampoco existía, ¿no? Es que el individualismo. Había más convicciones que permitían ordenar lo que la gente hacía o no hacía en la misma protesta, ¿no? Posiblemente, pero que antes era como un pueblo más unido en esos tiempos que tú estás hablando. Entonces, hoy en día recién, lo estamos viendo, estuvimos en una época, hoy en 2000, totalmente individualista. Nadie miraba al de al lado, nadie se preocupaba al de al lado, al contrario, sí. Miraba al de al lado, que se compraba al de al lado para comprarlo él. Entonces, no había un acompañamiento, tú veías, a lo mejor hay vecinos que están solos, abuelitos y todo, y nadie sabe qué le pasó al abuelito, cómo está viviendo el abuelito. A eso, claro. Yo, con lo que dices tú de cercanía y del ámbito social y de acompañarnos, de conversar, y por eso que ustedes han sido, pero en esta época, el acompañamiento de mucha gente, que se han tenido que acercar a un psicólogo a contarles todas sus cosas o simplemente una ayuda, porque no tienen a nadie a veces para contarles las cosas o decir qué es lo que está pasando y con qué tú lo puedes ayudar. Y así ustedes hoy en día los que más han pedido psicólogos para poder ayudar a mucha gente. Pero algo, muchos de los carteles que andan ahí, salud mental para Chile, más sí. Presupuesto, ¿o no? Sí. ¿Y es verdad o no? Bueno, hay que hacer las dos cosas. Efectivamente, lo que hay que hacer es que la salud mental tenga mayores recursos, ¿no? Para que, como tú dices, tenga mayor cobertura en la atención pública, ¿no? Tenga menos demora cuando la gente lo necesite, tenga controles adecuados, no solamente una vez al mes, sino como corresponde una vez a la semana, atención privilegiada, por ejemplo, a los niños, a los infantes juveniles, que son, yo diría, la mayor vulnerabilidad y donde se va estructurando la psique que cuando adulto. Todo eso hay que hacerlo, pero también hay que hacer lo otro, ¿no? De acción comunitaria, ¿no? De trabajo en terreno, de que la gente también se vaya encontrando con los demás, ¿no? Okay. Eso también a veces es tan beneficioso como lo otro, ¿no? En la medida que la gente se sienta acompañada, ¿no? Ya sea por una acción social, incluso por la labor que ustedes realizan en la radio. Okay. Eso yo diría que es una fortaleza, nuestra propia equilibrio psicológico, ¿no? Buenísimo, ahora yo participé en un cabildo, que realmente qué bonito que gente adulta, gente de todos lados, pueda participar en este tipo de cabildo, también para conversar, para saber qué es lo que está pasando. Hay gente que llegó ahí, fíjate que me llamó la atención, dijo, ¿me puede escribir usted? Porque yo no sé leer ni escribir, todavía existe gente así, en estos mundos nuevos, ¿me entiendes? Entonces, es increíble escuchar tanta gente, los problemas que tienen, incluso personas pidiendo de que por favor ayúdenlo en las pensiones, es lo que más se pide en una de las cosas, por tan bajas que están y cómo están viviendo, porque algunos, fíjate que hay gente, aunque no creas, aquí en Renca, están pagando contribuciones, abuelito, que tú no lo creas. Entonces me llama la atención todo esto, cómo estarán su salud, dejando a un lado a lo mejor hasta de comer por pagar cuentas de la luz, el agua o cosas así. Me llama la atención. ¿Cómo estará esa salud de todas estas personas? Y ustedes han sido los que realmente toda esta gente lo han derivado a conversar, a ver este tipo de cosas. Pero fíjate ahí, tenemos que aprender los adultos mayores cómo capean ellos, cómo enfrentan esta evidente vulnerabilidad, fragilidad, cierto, carencia. ¿Cómo lo enfrentan ellos? Sí. Juntándose con otros clubes de adulto mayor, juntándose con otros adultos mayores formando clubes, ¿no? Yo no digo que esta sea la solución. Digo que si no existiesen esos clubes, si no existiesen esos encuentros, probablemente la vida de ellos sería mucho más dramática, ¿no? Sí, el sentirse acompañado, el sentirse que se pueden juntar con otros por lo menos una vez a la semana, eso le hace un poco más llevadera la vida, ¿no? Entonces, por eso digo yo que hay que hacer las dos cosas. Por supuesto, darle más dignidad a la vida que merecen después de una vida de trabajo. Pero también no podemos olvidar lo otro, ¿no? El tener un sentido más de solidaridad y de mayor comunidad, ¿no? No es solo un aspecto material, ¿no? Por eso el gobierno se equivoca cuando dice, mire, aquí vamos a dar bonos, vamos a subir esto, vamos a reducir, la tarifa, la negociación colectiva para adultos mayores. Aquí también hay intangibles que hay que hacer, y por eso que la demanda de una nueva constitución, es decir, que permita que el lazo social entre nosotros sea reconstruido, porque acatar el orden no es solo ver a carabineros en todos lados, uno también tiene que tener internalizado ese orden, ¿no? De no hacerse estas cosas por convicción, por vergüenza, por pudor, por lo que tú quieras, pero para eso necesitas que ese orden sea legítimo. Que nosotros estimemos que en ese orden que nosotros mismos nos dimos a nosotros mismos fue hecho en forma participativa y el que todos accedimos. Pero hoy día nos rige una constitución que tiene una legitimidad mínima, no solamente para algunos. Por lo tanto, la idea de cumplir ciertas reglas, ciertas normas, yo creo que se desvanece, ¿no? Sí. Por eso hoy día vemos tantos desbordes de violencia, ¿no? Es terrible, pero bueno, lo único te puedo decir es que se ven y gracias a ustedes, gracias a también a lo que dices tú, que son los clubes de adulto mayor, han podido seguir viviendo y poder cortar un poco el día de toda su amargura, de todas sus cosas, incluso de la ayuda que se tienen uno al otro. Ese también, yo he visto también en algunos clubes de adulto mayor que han hecho pequeñas cooperaciones uno con otro, claro, para darle mercadería, sí, al que más necesita, ¿no? Qué bonito, que esas son grandes ayudas. Y mucha gente, pero hay mucha gente que no le gusta esto y está sola, postrada, o simplemente han tenido que quedar a cargo de los hijos. Y ese otro problema más que causa que han tenido que quedar como carga de los hijos, y los hijos también están con un problema de ¿cómo se llama?, de familia, que no están los sueldos como corresponde. Entonces es una carga más que ha quedado también para los hijos, como diciendo, entre comillas, se lo dejamos a los hijos que le pongan en la otra parte de la pensión, como dice una cosa así. Francisco, yo te doy las gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti. Sí, y bueno, tú sabes, porque aquí nosotros siempre vamos a estar hablando cosas de contingencia contigo, y te doy las gracias porque siempre es bueno. Cuando quieran, Raúl. Sí, gracias, Francisco, te pasaste. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Saludos a todos, adiós. Bueno, compartiendo frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Ahí conversando con Francisco, la verdad las cosas es que son muchas las cosas que vamos a conversar con Francisco. La salud mental en Chile está realmente muy mal, y yo creo que hay mucho que conversar, hay mucho que pedir también, porque realmente está muy con un presupuesto muy bajo. Pero como decía también Francisco, no solamente a lo mejor necesitan de un psicólogo, también necesitan de estar acompañados. Entrar, estas personas que están solas, adultos mayores, están solas, entrar a estos clubes de adultos mayores, porque se necesita. Lo necesitan para estar acompañada, apoyarse. A lo mejor, justamente, a veces con un poco más de cariño, de risa, de compartir, a veces les ayuda también a llevar una vida más más tranquila y con menos estrés, porque realmente lo están viviendo, y a lo mejor esos momentos que comparten con sus pares ahí en algún club de adulto mayor lo hace muy bien, igual que ahora mismo lo que están viviendo los niños, andan como medio inquieto y están viendo y hacen preguntas, obviamente que en el colegio también, entre ellos se hacen comentarios de todo lo que está sucediendo y los tiene medio también un poco incómodos, así que también hay que estar tratándolos con más cariño, contarle las cosas como fue la historia, porque ellos también tienen que conocer, porque los van a bloquear con la historia, pero bueno, hay que contarle las cosas como son, por qué están ahí, por qué los hacen, pero con harto cuidado y seguir ellos jugando, haciendo la vida normal. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 6 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Cerveza. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas el 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿Cómo pueden participar la ciudadanía en una cultura democrática? En las actuales sociedades democráticas, la ciudadanía puede participar en tres dimensiones. En primer lugar, a nivel político, a través del sufragio, ocupando cargos públicos, participando en organizaciones y partidos políticos y manifestando opiniones en medios de comunicación y redes sociales, por ejemplo. En segundo lugar, a nivel civil o ciudadano, en campañas de información y difusión a través de la prensa y las redes sociales, en reuniones con las autoridades gubernamentales y en actividades de servicio, solidarias, deportivas, culturales. Por último, la ciudadanía puede participar en organizaciones sociales o comunitarias cuyo objetivo es defender o promover los intereses comunitarios. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? ¡Felicidad! No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca directamente desde Antofagasta y su DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos, esto es Frecuencia. Y realmente nos acaba de llegar algunas noticias sobre lo que ha estado sucediendo en nuestra comuna. Les cuento que algunas personas han ido mandando algunos reportes sobre lo que ha sucedido en las manifestaciones de hoy. Fíjense que en algunos momentos atrás, bueno, estaba el helicóptero con muy baja altura en todo Renca, y fíjese que hubo un enfrentamiento de la PDI con personas que supuestamente estaban robando en un supermercado cerca de la Plaza de Renca, y la PDI actuó con mucha violencia al ocupar sus armas de servicio mientras circulaba gente. Esto pasó cerca del SAMU de Renca, así que ojo con eso también. Y otra noticia que anda también circulando, que decían que sería muy triste para los vecinos de Renca si fuese verdad, pero que la empresa Tech Hersheim, que es más conocida como El Polvorín, como le decimos nosotros, que está ubicado al fondo de la calle Caupolicán, estaría fabricando y abastecimiento a Carabineros de Chile de bombas lacrimógenas, que sería penoso, dice, desde nuestra comuna salgan estas peligrosas armas químicas que Carabineros ocupa para reprimir a su propio pueblo y las ganancias suculentas que gana esta empresa a costa del sufrimiento de nuestros vecinos. Es parte de lo que nos están reportando algunos vecinos. Y por otro lado, el alcalde en este minuto está en un cabildo en Huamachuco 2, en la Casa de la Mujer, y según personas que están ahí también, han reportado de que estaba mencionando de que habían 23 detenidos y 3 carabineros quemados. Así que personas que nos han ido reportando estas noticias. La verdad es que nos llama la atención con todas las manifestaciones que hubieron de los colegios Cumbre, San José, estuvo también el Federico García Lorca, que está en la plaza. Hubieron varios colegios que se unieron para poder protestar. Sabemos por lo que están protestando. Sabemos hoy en día tan molesto de una u otra forma. Fíjese que la verdad es que realmente El colegio del centro de Alessandri, que llega y le hace terminar el año. Eso es un derecho a la educación. Han estado reprimidos todo el año, han tenido problemas con Alessandri. Ahí detrás está, pero metido con esos dos colegios, con el INBA y con el Instituto Nacional, con los dos colegios, en la cual realmente me llama mucho la atención tanto problema que ha tenido con esos dos colegios. Fíjese que ahora, para hacer terminar, eso es un derecho a la educación. Ellos tienen que terminar su estudio. Ahora, uno de los que tienen que, el Seremi de Educación, tiene que dar la última palabra sobre esto. Y eso provoca. Es una provocación total. Y miren todos los colegios cómo están actuando. No solamente colegios, estamos hablando de los colegios municipales, estamos hablando también de los subvencionados. Ah, tenemos el Duoc, tenemos varios de alumnos de distintos colegios han estado involucrados en estas manifestaciones. ¿Y por qué? Por justa razón, la represión. Hay distintos que han estado manifestándose por la educación y han sido reprimidos, pero de una forma brutal. Y por algo está pasando lo que está pasando. Y esta cifra la estaba dando en el cabildo el alcalde en estos minutos, en un cabildo que se está haciendo en Huamachuco 2, en la Casa de la Mujer de Huamachuco, y en la cual me llama mucho la atención la cantidad de detenidos por este, que son 23 detenidos, pero me llama la atención de 3 carabineros quemados. No sé de qué forma o qué tienen las imágenes, no tenemos mucho, pero realmente está pasando estas cosas. Sigamos. Hay también muchas noticias de lo que está sucediendo en nuestro país, en distintos sectores. También sabemos todo lo que se ha vivido. Y una de las comunas también que se está viviendo todo esto es la comuna de Providencia. Recuerden que hasta la vocera de gobierno dijo que todo se hacía ahí, pues no se manifestaban en otros lugares. Ya, pues se fueron a más arriba, a Providencia. Ahí la alcaldesa lamentó el destrozo y saqueo ocurrido durante esta jornada a partir de las 14 horas, luego de la convocatoria a protestas en el Costanera Center. Fíjese que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, expresó este miércoles su repudio hacia la serie de desmanes que han ocurrido durante esta jornada en la comuna, luego de que cientos de manifestantes se reunieran en las inmediaciones del Costanera Center. Y a través de su cuenta de Twitter, la Edi comentó que estamos viviendo un nivel de violencia y destrucción nunca antes visto en la comuna. Decenas de comerciantes han resultado con sus locales dañados y saqueados. O sea, hay que ver todo esto, realmente por qué está pasando esto. Todos sabemos, pero ¿por qué no se ha parado todo esto? Porque todavía no hay fecha de dar un comienzo a esto, a esta agenda social, o empecemos ya. ¿Qué pasa? Todavía las demandas de hoy con los camioneros llegaron al Congreso. Fíjese que nada justifica este nivel de violencia, dice ella, escribió en la red social, minutos después de que se registraran casos de saqueo y destrucción de locales e inmuebles como la sede de la UDI, también ubicada en la calle Suecia, a cuadras del emblemático centro comercial. Fíjese que las protestas se iniciaron a eso de las 14 horas, las cuales fueron repelidas por personal de Fuerza Especial de Carabineros ante los desmanes. Metro de Santiago informó del cierre de las estaciones ubicadas en las cercanías del sector. En ese modo, la estación Tobalaba está cerrada en la línea 1 y 4 y no hay detenciones de trenes, en tanto la línea 4 está operativa entre las estaciones Colón y Quilín. Y asimismo también las estaciones Los Leones también fue cerrada, tanto en la línea 1 como en la 6, donde se detiene los trenes, está habilitada la combinación entre la línea. Entre tanto, la línea 6 funciona solo entre Inés de Suárez y Cerrillo. Y en la línea 1 también se cerraron las estaciones de Pedro Valdivia, Manuel Montt y Salvador, sin detención de trenes. Bueno, son parte de lo que están buscando. A esta hora las concentraciones, disturbios y enfrentamientos no han cesado y se han expandido por toda la avenida Providencia, arteria principal de la comuna. Carabineros se encuentra resguardado en el sector de Costanera Center, centro del comercial, que no abrió sus puertas hoy ante el peligro de saqueo en el lugar. Hay carros lanzagua, lanzagases. Y en otro lado, la Unidad Operativa de Control de Tránsito alertó que los manifestantes se encontraban bloqueando el acceso vehicular a la avenida Vitacura, dirección al poniente, a la altura de Los Leones. Sin embargo, el tránsito ya fue habilitado en el sector. Y también hace pocos minutos el organismo anunció que se encuentra cerrado el acceso a Nueva Tobalaba, en la Costanera Andrés Bello, debido a las protestas también. Además, los manifestantes están bloqueando las intersecciones de Avenida Vitacura con Nueva Tobalaba, en Providencia con Avenida Suecia, hay barricadas, y por lo que los vehículos están siendo desviados por Holanda. El recorrido de los buses también se ha visto afectado. Aquellos que circulan por Providencia hacia el Poniente están siendo desviados hacia Puente Arzobispo, mientras que quienes se dirigen hacia el Oriente son desviados por Manuel Montt hacia el sur. Y desde las 16:48 que se registraban estas barricadas en la Avenida Providencia, dirección al Poniente, con la Concepción cerca de la estación de Pedro Valdivia. Bueno, es parte de lo que está pasando desde las 14 horas aquí en Santiago. Hay mucho, hay de todo. La verdad, las cosas se están informando de a poquito, actualizando un poco la información. Vamos a un poquito de música. A esta hora de la tarde estamos en el 107.5 FM, por supuesto, con todo tipo de música. Nosotros tratamos también de entregarle algo diferente. Sabemos que muchos están, por eso que también quisimos hoy tener la mirada de un psicólogo de lo que está pasando. Ayer tuvimos la mirada del PRI, que es un centro de Chile Vamos, pero es el centro de este conglomerado, en la cual ellos no están fuera de hacer algo social. También ellos estuvieron ahí conversando con un abogado, en la cual hay mucho que hacer y realmente ver la posibilidad de avanzar rápido. Está difícil cómo parar esto, no está difícil. Yo lo veo que está muy difícil mientras no se dé una señal potente en el ámbito social, porque realmente no se siente que estén conforme la gente con esta agenda social de lo que se está viviendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y dicen que muchas de las cosas que se pueden cambiar ahora ya, no se necesita la Constitución, no se necesita. Pero hay muchas cosas que se pasan a Tribunal de Constitución, entonces ese es el problema. Vamos con la música. We'll be right back. Estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Fíjese que un grupo de abogados presentó una querella en contra del presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad, la cual fue declarada como admisible. Según el escrito, la razón de la presentación es por la responsabilidad que cabe en su calidad de autor como jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores en cubridores o en cómplices de delitos de crimen de lesa humanidad, establecido en el artículo primero y siguientes de la ley 20.357, que determina las conductas de crímenes de lesa humanidad y fija su personalidad, como así también en lo pertinente de a lo establecido en el Estatuto de Roma. Así es, declararon admisible querella en contra de Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. A seguir esperando esto. Fíjese que en el liceo, oh, increíble, apoderados del liceo Manuel de Sala evaluaron tomar medidas contra carabineros. La verdad es que protegen en cadena a sus alumnos por los carabineros. Esto es un registro de unos profesores del liceo Manuel de Sala de la comuna de Ñuñoa, circula en redes sociales. En la jornada de número 20 de movilizaciones, los educadores, al presenciar el enfrentamiento de sus alumnos con las fuerzas especiales de carabineros, protegieron a los estudiantes colocándose en cadena para separar a los uniformados de los jóvenes. Fíjese que luego de la represión a estudiantes, el vicepresidente de APALM, Lorenzo Soto, afirma que la represión por parte de carabineros fue desmedida y aseguró que un estudiante terminó con lesiones leves debido a que le llegó una bomba lacrimógeno en su pierna. La Asociación de Padres, Madres y Apoderados del Liceo Experimental Manuel de Sala evalúa tomar medidas contra carabineros luego de la represión que sufrieron estudiantes del recinto educacional en una manifestación en las afueras del colegio. Cerca de las 9:15 horas de este miércoles, un grupo de estudiantes del Liceo Experimental Manuel de Sala, en conjunto con alumnos de otros colegios, realizaron una manifestación en la esquina de Irarrázaval con Brown Norte. Ante esta situación, carabineros llegó hasta el lugar y lanzó bombas lacrimógenas desde el oriente. Y desde el poniente llegaron efectivos de fuerzas especiales que acorralaron a los manifestantes, quienes se movieron hacia Brown Norte para acercarse a la entrada del colegio. Luego de esto, los dos furgones de fuerzas especiales entraron por Brown Norte y lanzaron nuevamente bombas lacrimógenas en contra de los jóvenes. Al ver esta situación, un grupo de profesores del colegio realizó una muralla humana para proteger la integridad de los estudiantes. Y vicepresidente de la APAN, también Lorenzo Soto, dialogó con carabineros y les dijo que si se retiraban del lugar, los estudiantes iban a entrar al colegio, lo cual finalmente ocurrió. El apoderado afirma que la represión por parte de carabineros fue desmedida y aseguró que un estudiante terminó con lesiones leves debido a que le llegó una bomba lacrimógena en su pierna. El estudiante también estaba afuera del colegio. En ningún momento algún carabinero se acercó a conversar con alguna de las autoridades que estaban ahí. Estaba la directora, estaba la subdirectora del colegio, estaba el presidente de la asociación de padres, incluso había un concejal que es apoderado del liceo. Había mucha gente con la que carabineros podría haber conversado antes de comenzar esta agresión al estudiantado. La verdad las cosas es que ya no están preguntando, no hacen nada. Y es por lo mismo. Porque ya no están, por lo mismo que lo que dice acá el director de carabineros. Fíjese que está debidamente autorizado. Rosa justifica detenciones de carabineros que se movilizan en vehículos particulares. Fíjese que si está dándole todo ese respaldo a carabineros, esto se está pasando ya a otro nivel. Durante esta tarde asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el general director de carabineros, Mario Rosa, junto al ministro del Interior, Gonzalo Brumel, y el subsecretario de la cartera, Rodrigo Villa. Y en esta instancia, los parlamentarios interpelaron a las autoridades por el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros. Y en ese contexto, Rosa justificó las detenciones de civiles a manos de los funcionarios policiales que se movilizan en vehículos particulares, que se han denunciado a través de redes sociales. Y fíjese que a la salida de la comisión, Rosa fue consultado por esta situación y le preguntaron si por protocolo se pueden usar autos civiles. Él respondió, por cierto, está debidamente autorizado y controlado por la jefatura correspondiente. Y a esto agregó, bueno, la Jefatura Metropolitana en Santiago tiene una sección de investigación policial. Ellos se han desplegado por el centro de Santiago y efectivamente ayer, a través de las redes sociales, ellos aparecieron a través del uso de las cámaras, dos personas que estaban efectuando daños en propiedad privada, en la propiedad privada. De esta forma, ellos se despliegan, logran la detención de dos personas y sale una parte de ese procedimiento en las redes sociales, hecho que fue informado al Ministerio Público. También le preguntaron si había ocurrido solo esta situación, a lo que Rosa respondió, por lo menos lo que yo tomé conocimiento por las redes sociales es solamente este caso, el que yo sé. Ahí está. Es la verdad que se esté usando vehículos particulares para detenciones. Entonces, estamos hablando que están haciendo una política años 70, 80, donde llegaban civiles, cualquier persona, y se detenía a la gente sin ninguna presentación. Entonces, obviamente, esto está llamando la atención en muchos lugares. Ojo con eso. Que no, él le preguntan si es el único caso. Es el único caso que sabe él. Eso es lo que dice él. Bueno, es parte de lo que está viviendo aquí en nuestro país. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 33 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes, a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido, con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela, en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados, desde el mediodía en adelante, por la 107.5 FM, Frecuencia, y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chupes! ¡Chútate! ¡Uy! ¡Ahora sí, cabrón! Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Estamos aquí en el 107.5 FM, la radio de Renca. Oiga, yo estaba leyendo el artículo 19 que nos dejó tarea para la casa, dice el abogado. En la Constitución asegura que, así dice, asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Estamos hablando. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Así es la, el artículo 19. Justo hoy día estábamos hablando de lo que es la parte psicológica de lo que está sucediendo ahora. Entonces, cualquier persona se puede... Por la integridad física y psíquica de la persona, aquí va a tener que responder la ley ante este artículo que todavía está vigente, que es el artículo 19. Así que es parte de lo que tú puedes protegerte con esta ley. Porque hoy en día el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona parece que se la están vulnerando algunas personas. Así que, ojo con esto. Estamos aclarando algunos puntos que realmente nos llama mucho la atención. Y realmente, como están pidiendo sobre los artículos que hay, fíjese que está también el artículo 20, que dice el mismo recurso y en igual forma podrá ser reducido en forma de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. El 19 y 20, ténganselo bien claro para que así lo puedan establecer. Porque según el artículo dice, el 20 dice, el que por causa de actos o comisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, número 1, 2, 3, inciso 5, el 4, 5, 6, 9, inciso final, 11, 12, 13, dice ahí 15, 16, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho de su libre elección y libre contratación o a lo establecido en inciso 4, 19, también por el inciso 19, 21, 22, 23, 24, 25, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre o a la Corte de Apelaciones respectiva, la que optará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto o omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Es parte también, es parte de lo que están vulnerando muchos artículos aquí, parece. Hay que leer muy bien la Constitución, chiquillo, para poder hablar más adelante de los cambios, porque todos. Es verdad lo que conversábamos ayer con el abogado y ex senador de RN y también fue también de Core en las regiones. Entonces hay que Hugo Ortiz, estamos hablando de Hugo Ortiz, que lo tuvimos ayer conversando vía telefónica y nos dejó bien claras algunas cosas y realmente es uno de estos que el 19 y 20, que es el derecho a vivir, a la protección, y realmente nosotros vamos a tener que ir estudiando cada artículo, porque sobre lo que dice el 19, que asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Eso es un derecho que está establecido en la Constitución chilena, Constitución política realmente que tenemos nosotros. Así que es ley. Bueno, estamos en el 107.5 FM y compartiendo también buena música a esta hora de la tarde. Vamos con otro temita. Siempre este día estamos dentro de un poquito de la onda de los 70, 80, y que siempre hay buena música a esta hora para compartir. We'll be right back. En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Ya estamos de regreso, amigos, estamos viendo en vivo, en directo, estamos también para contarles que se está juntando mucha gente ya en Plaza Italia, volvieron al lugar ya de reuniones y de manifestaciones y que no han parado. La verdad las cosas, se reunió mucha gente ahí en el sector de Plaza Italia, en la cual ya empezaron los disturbios y esparcimientos de carabineros. En estos momentos en Plaza Italia, más que nada para ir ya, vienen de Oriente a Poniente, carabineros, haciendo los esparcimientos del sector. Así que ya empezaron ya estas bombas lacrimógenas, en la cual también anda muy cerca bomberos con carabineros, algo vas ahí, entonces se está viendo todo. Así que también vamos a explicarle, está sucediendo muchas cosas. Bueno, estamos en el 107.5 FM y luego la roja de la Sub-17 va por la hazaña, antes de Brasil en octavos del Mundial. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar con la rojita. Nuevamente en octavos finales, hay varios octavos finales que se han tenido que enfrentar con Brasil, no solamente la Sub-17, sino que otras selecciones también. Así que muy bien por eso también, que ya luego para distraerse un poco, dicen algunos, van a ver fútbol. También Arangui salió ovacionado en triunfo del Leverkusen sobre el Atlético de Madrid por la Champions. Muy bien partido, manifestó el Arangui también. Y bueno, en otra noticia que hace muy poco también, el director de Carabineros explica uso de vehículos sin, que lo estábamos explicando nosotros, sin identificación policial para detención de personas. Eso hay que tener mucho cuidado porque si salió, escuchen, salió de que estaban vigilando a dirigentes sociales, entonces me llama mucho la atención que hayan estos mismos vehículos sin identificación policial a buscar a dirigentes sociales, como sindicalistas o otras personas, para su detención. Así que, ojo, para mí me complica un poco eso. ¿A qué vienen y por qué esto? Y otra de las noticias es que el presidente de la ADC rechaza propuesta del gobierno por reforma tributaria. Este acuerdo nació muerto, dijo. Así fue la frase del presidente de la Democracia Cristiana. Bueno, es parte de lo que se está viviendo a esta hora y va a seguir. Va a seguir esta cosa, esto no para. Y vamos a ir renovando también la noticia de este minuto. Y en otra, lo que sucedió durante el día, que Briones, que se bajó en la carretera y habló con caminero. Es importante no soltarse las trenzas, fuera la frase del ministro de Hacienda, que dialogó con choferes que bloquearon la ruta 68 y reivindicó su rol de apretado de mano de guagua, dice, a cargo de la billetera fiscal. Y cuando uno gasta, todo termina vendiendo hasta la casa, ejemplificó el ministro. Y luciendo el estilo dialogante con el que arribó la semana pasada el Ministerio de Hacienda, Ignacio Briones, de Evópoli, detuvo este miércoles su camino al Congreso para conversar con camioneros que protestaban en la ruta 68 en las vías de acceso a Valparaíso. En la conversación el ministro explicó la necesidad de ser responsables con el gasto público aún en el actual contexto social. Según anotó sus temas, agradezco la confianza de plantear las cosas de manera argumentada, serena. Creo que es lo que todos los chilenos esperamos, conversar, eso es lo que hay que hacer, dijo. Tenemos una cantidad de demandas sociales enormes y ustedes están conscientes de eso. Hay gente que lo está pasando muy, muy mal en todos los sectores y mi rol como ministro, siempre me dicen, usted es el dueño de la billetera fiscal, el apretado, el mano de guagua. Es cierto ese rol, pero es importante porque no cuesta nada soltarse las trenzas y pensar que podemos hacer todo al tiro, resaltando que su trabajo es manejar de buena manera los recursos. Y bueno, y la gente dice que tenemos unos ahorros, es verdad, pero al igual que en las casas, si uno se gasta los ahorros, no tiene cómo seguir financiando sus gastos de forma permanente. Y cuando uno gasta todo, termina vendiendo hasta la casa, apuntó el sucesor de Felipe Larraín, que comentó ante esto que tenemos que ser responsables porque hay una agenda social bien potente. Bueno, tenía que empezar algún día, si estábamos esperando hace 30 años una agenda social, pero como corresponde. Esto es como el 0,1, porque estamos comenzando, el 0,1% de lo que tiene que ser este gasto de aquí para adelante, porque realmente tiene que dar una señal potente de seguridad social. Esa es la verdad. Y en todos los ámbitos, en educación, salud, pensiones y también en cuanto a muchas demandas más, que es los gastos comunes, el agua, la luz, hay tanto que hacer todavía. Y que no se había empezado. Y gracias a estas manifestaciones se está logrando por lo menos tocar la billetera al Estado, pero que no debería ser solamente el Estado. Todo el Estado está subsidiando mucho, mucho subsidio para esto, otro. Al último, cuando tengamos la necesidad de recurrir al Estado, no hay plata. Estamos hablando de que aquí tiene que ser compartido los gastos con el empresariado, sobre todo lo del sueldo mínimo base, que realmente acá lo toman como garantizado, que ya lo firmó, ya esto tiene que salir nuevamente luego ya de la Cámara, y darle ya punto a esto. Pero se viene el empresariado a tomar también parte de este ámbito social, que realmente lo está llevando solamente el Estado, y esto, yo, para mí, opinión propia, no debería ser todo subsidiado, porque se está gastando toda la plata el Estado y los empresarios no se están tocando ni ningún bolsillo, ni el derecho ni el izquierdo. Aquí están con las manos arriba sin meterse la mano al bolsillo, así que ojo con esto también. Yo creo que aquí el empresariado, sobre todo las grandes empresas que tenemos aquí en Chile, deberían ya entrar al ejemplo que dio Luxi, de que sus trabajadores no van a ganar menos de 500.000 pesos. Hay muchas empresas que pueden lograr eso, pero también depende de las empresas. Hay muchas empresas que trabajan con, como les decía yo ayer al abogado que hablaba de flexibilidad. La flexibilidad laboral está instalada hace mucho tiempo. Ahora las empresas te dicen que andan buscando pega, ya tengo pega solamente para 30 horas. Una persona con necesidad de trabajar no tiene otra opción. Entonces le va a decir 30 horas. ¿Cuánto va a ganar? Menos del mínimo. Por 30 horas. Tengo por 20. Me quedan 3 cupos por 20 horas. Y cada día van sacando a la gente de 45 horas y eso es lo que va a pasar en el futuro. Pero eso no se... Por eso que ahí yo creo que deberían ver esa opción sí, se necesita en algunos trabajos, a lo mejor personas necesitan esa flexibilidad de trabajar 4 días, pero estamos hablando de días, de 4 días, pero por el mismo 45 horas. No le bajemos la hora, porque está bajándole el sueldo con eso. A eso vamos. Ese es lo que dice él, garantizado, pero garantizado, si son 350.000 pesos, son 350 mil pesos a bolsillo, pero lamentablemente hasta el momento no va al bolsillo a los que ganan 350 mil pesos brutos. Bueno, es parte de lo que se está viviendo en nuestro país y esto no para, esto sigue. Hoy con un ataque a la casa de la UDI, ¿eh? Y también con, más que nada, la casa, le digo yo, la sede, porque Moreira casi le salen lágrimas al hombre por lo que le sucedió y reclamaba que por qué fue su partido y no los otros partidos. Y que al que le llegó, dice, pues. ¿Ah? Dice, fíjese que la verdad es que los ataques están no solamente en los partidos. Y saben cómo están los partidos. ¿Ah? Están pero muy abajo con todo. Fíjese que hablaba él que atacaron sede de la UDI en Santiago. Iván Moreira llora porque se... porque es la casa de todos, según él. ¿Ah? Y hizo que ver realmente el lamentable para ellos, la UDI, pero son uno de los que realmente se han opuesto a muchos muchas demandas de sociales. Y esos son los que realmente han hecho explotar a todos los que realmente, todos los sectores, por su oposición al ámbito social, a muchas cosas que realmente que no se ha podido solucionar por estos 30 años. Y si hablamos más de lo de dictadura, son casi 50 años. Así que, bueno, esperemos que esto no vaya cambiando. Y tenía que pasar esto, como decía un caballero en una entrevista, tiene que quedarla, ¿eh?, para que puedan reaccionar. Así es. Fíjese que con un... hay una noticia también que nos ha ido llegando constantemente. Fíjese que se habla de que atacan comisaría en Renca, habrían al menos 2 efectivos policiales heridos. De acuerdo a información preliminar, un grupo de encapuchados lanzó piedras y bombas molotov al interior del recinto policial. Luego de los graves desmanes que se produjeron esta tarde en la comuna de Renca, donde incluso grupos de manifestantes intentaron saquear un supermercado, una turba atacó una comisaría y dejó al menos 2 efectivos de carabineros heridos. Y de acuerdo a la información preliminar, el incidente ocurrió en la 7ª comisaría de Renca cuando un grupo de encapuchados lanzó piedras y bombas molotov al interior del recinto policial. Pero también hay que... fue una represión gigante hacia los alumnos del Cumbre. Hay que agregarle a toda esta información que están dando también los medios. Hay que también agregar sobre la represión que hubo, los detenidos, que hubieron 26 detenidos. El alcalde estuvo conversando en un cabildo, aprovechó de informar de lo que estaba sucediendo en la comuna, y la verdad es que ha sido Renca uno de los realmente que más ha llamado la atención en este sentido. Fíjese que el alcalde dijo 23 detenidos y 3 carabineros quemados, dice, pero deben ser... Acá se habla de algunos efectivos heridos. Esto en un ataque a la comisaría de Renca. Y hay que saber también que uno de los que falleció quemado era de uno de los colegios de acá de Renca. Un joven de 17 años. El Jocho, a que le llamaban. Entonces, se ha ido juntando todo. Todo lo que también es esa prepotencia de Alessandri en la comuna de Santiago de terminar con el año escolar de 2 colegios, más toda esta represión que ha ido contra los alcaldes, contra los estudiantes, lo que sucedió ayer con el Liceo 7, que fue atacado dentro mismo del colegio. Todo esto, los alumnos de todas partes, es parte de apoyar lo que realmente están viviendo los alumnos en estos minutos, sobre todo los secundarios. ¿Y saben por qué? Porque justamente le echan la culpa a los secundarios de este problema social que hubo hoy en día. Y lamentablemente esto no era de los 30 pesos, se los digo, eran de los 30 años. Nos vemos mañana, será otro día. Mañana vamos a estar nuevamente conversando de estos temas. Será hasta mañana. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 2 minutos.